Y hoy se celebra el Día Nacional del Donante de Órganos. Por eso tenemos al otro lado del teléfono a José Antonio Herranz, que es vocal de la Asociación Alcer. Buenos días, José Antonio. Buenos días, Marina. Bueno, un día en el que sin duda sirve para volver a dar importancia a esas personas que donan sus órganos y lo importancia que es ser donante, ¿verdad? Un día para renombrar los 40 años prácticamente que llevamos celebrándolo, un día para resaltar la importancia que tiene el ser donante y un día para dar las gracias a todas esas personas que altruistamente se fueron regalando vida. Es bueno porque es un día que además de ser reivindicativo por la importancia que tiene el seguir diciendo que y pidiendo a la gente que done, también es un día para agradecer, como bien decías, ¿no? Esas personas que con esas donaciones dan vida. Correcto. Es un día para agradecer, para hacer y reivindicar. Tenemos 364 días al año. Entonces, el día de hoy, nuestra intención y la de todas las asociaciones de donación es para agradecer a los donantes y a sus familiares pues ese acto de altruismo que hacen y creo que de generosidad. Bueno, España además, bueno, es algo en lo que sí que nos podemos felicitar, ¿no? Que aunque queda por hacer, dentro de todos los donantes del mundo estamos a la cabeza. Seguimos a la cabeza un año más, creo que cada año batimos un récord, hemos superado los 40 donantes por millón de habitantes, creo que eso es para destacar, estamos casi en un 0,43, algo, no dejan de ser datos, pero creo que son unos datos muy positivos y muy buenos. Claro. ¿Que detrás de esas cifras hay otras que no son tan buenas? Pues sí, porque sabemos que aunque la cifra de donación es alta, sabemos que la lista de espera es alta, pero que creo que estamos haciendo un trabajo muy bueno y que está llegando muy bien. Claro, y es para alegrarse de lo que estamos haciendo. Sin duda, porque yo tengo delante los datos. España, como bien decías, un 43,8, seguido por Estados Unidos con un 28,2. O sea, es que o sea, casi duplicamos. Creo que es para alegrarse de lo que estamos haciendo. Hombre, es sin ninguna duda, desde luego, la concienciación que hay en España y es inmejorable. Bueno, no, inmejorable no, que siempre hay que se puede siempre mejorar algo, en esto. Siempre hay algo que mejorar, pero creo que es... Pero es muy buena. Digna de alabar, como yo digo, digna de alabar tanto a todo el protocolo médico, toda la gente profesional. Creo que hay mucha gente a la que dar las gracias, pero sobre todo, a los donantes y a sus familiares, sobre todo. Sobre todo a sus familiares, ¿verdad? Que en un Correcto. Momento tan difícil tienen que tomar una decisión muy difícil y muy que, difícil. Bueno, pues, y muy generosa a la vez. Porque yo siempre digo que hay que hacerse donante, hay que tener el carnet de donante. Pero lo que mucha gente sigue costándole trabajo, que dice, si yo soy donante, ¿por qué la última decisión no la tomo yo? Pues porque usted está muerta. Claro. Entonces, la última decisión la tiene que tomar el familiar más cercano. Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro, que el hacernos el carnet de donante, pues es para todos estos datos que estamos dando. Pero lo que la última decisión la toma la familia más cercana. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que tenemos que hablarlo en la familia, lo que queremos, lo que queremos que se haga, se ocurre. Creo que eso es importantísimo. Vamos a ver, que hay una cosa que está clarísima y es que todo en esta vida tiene solución menos la muerte, ¿verdad? Que nos va a llegar su momento a todos, a todos. De verdad. Entonces, que hablemos de ello con naturalidad en nuestras casas y si yo quiero donar mis órganos, que todos mis familiares lo sepan, sobre todo pues mis hijos o mis padres según las edades, ¿no? Para que tengan más fácil tomar esa decisión. Efectivamente, esa es la clave. Bueno, ¿cómo andamos de donaciones de órganos? En general, bien. Teníamos bien. Algo de problemas con la médula, ¿no? Es en lo que pues, más nos está costando. Pues en lo que va de año, lo que es en Toledo y en Talavera, casi nos está superando. Fíjate qué bien. Lo hemos doblado. O sea, que a lo que se había hecho el año pasado a esta fecha y lo que se ha hecho ahora, tanto en médula como en cordón umbilical, lo hemos doblado. O sea, que creo que hemos pegado un salto fenomenal. ¡Qué bien! ¡Qué increíble! Sí, son datos de los coordinadores de esta misma mañana. O sea, que yo tampoco me los esperaba. Uh-huh. Cuando ha estado dando los datos la coordinadora, la verdad es que me ha parecido asombroso. ¡Qué bien! Que ahora mismo, como ya dice, casi tenemos saturación para hacer la analítica de donación de médula. Entonces, me parece un salto cualitativo fenomenal. Pues importantísimo, porque eso es señal de que, bueno, pues gracias a su divulgación, a la necesidad y a la explicación, sobre todo, pues muchas veces en medios de comunicación, ¿no?, de ver que, bueno, pues no es tan complicado donar médula, sí, que muchas veces antes pensábamos que, bueno, nos pinchaban, que nos podía pasar algo, qué tal, bueno, pues ver que no es tan complicado, que es un pinchacito y que, bueno, pues haciéndolo bien no tiene ningún riesgo y, sin embargo, pues podemos salvar vidas. José Antonio. Sí, te escucho. Perdón, es que había un momento que te he perdido. Decía eso, que es señal de que, bueno, pues que se ha hecho una buena campaña de divulgación de la importancia que tiene donar médula y que no es tan complicado como nos imaginábamos. Correcto, insisto, los medios de comunicación soy el número uno, o tenéis que seguir siendo los número uno en divulgar las donaciones. Creo que es la mejor forma de llegar a todo el mundo. Nosotros, el boca a boca, llegamos, pero no donde queremos. Entonces, el mejor medio soy el medio de comunicación. Y por eso yo siempre digo, aparte de dar las gracias a los donantes, y lo mismo que he dicho esta mañana en la rueda de prensa, y lo digo aquí, creo que tenemos que agradecer mucho a los medios de comunicación, muchísimo. Es la única forma de llegar a todas partes. Bueno, y los medios de comunicación para eso están, para comunicar, así que... Ya, pero también tenéis que poner de vuestra parte que lo hacéis para que llegue. Y también podríais decir, pasamos de ello, y creo que estáis colaborando y estáis haciendo una labor muy buena. Bueno, no debemos olvidar que a cualquiera nos puede tocar, ¿eh, José Antonio? Que aquí... Totalmente de acuerdo. Claro. Cuéntanos, ¿habéis tenido esta mañana una rueda de prensa? ¿Qué tal ha estado? La rueda de prensa bastante bien. Como sabes, de costumbre, siempre coincide alguna rueda de prensa, no hemos sido nosotros solos. Entonces, bueno, pues quizás no ha sido... No han ido todos los medios que querríais, ¿no? Efectivamente, bueno... Siempre topamos siempre con otras ruedas de prensa y se hace complicado llegar. Siempre hay alguna cosita más y, bueno, pues la verdad es que, claro, os tenéis que repartir, entonces, pero creo que dentro de todo ha estado bien. La verdad es, se divulga, se dan los datos, que creo que es importantísimo, y, bueno, y la gran labor que se está haciendo. Y desde nuestro hospital de Talavera, pues, bueno, la gran satisfacción de esa, de que ha subido bastante la donación, y creo que eso es muy bueno. ¿Y cómo está Alcer, José Antonio? ¿Ya estáis bien situados en vuestras oficinas? Trabajando hoy cada vez más mayores. ¡Ay, pobre! De eso tampoco nos libramos ninguno, de seguir madurando. Trabajando mucho y trabajando bien, bueno, pues creo que estamos consiguiendo mucho. Queremos sensibilizar a la gente, a lo mejor no lo hacemos todo lo que queremos, pero bueno, creo... Estamos ganando bastante batallas. Hemos conseguido tener un despacho, que no sé si te lo he dicho, ya tenemos un despachito aquí enfrente del hospital, en el ICS. Sí, sí, sí, me has invitado varias veces a ir y todavía no estoy cumpliendo, todavía no voy. Entonces creo que, bien, hemos conseguido tener 3 nefrólogos en Talavera. Creo que podemos hacer una raya. Creo que para mí eso es un éxito. Claro. Es tener ahora mismo 3 nefrólogos en Talavera. Estar pasando consulta a personas trasplantadas que se está pasando consulta en Talavera. Haber puesto en marcha una consulta de ERCA que abarca todos los temas, diálisis, prediálisis y posdiálisis. Creo que es un avance muy grande. Trabajando mucho, sí. Se están consiguiendo cosas, sí. Hay voluntad de hacerlas también. Bueno, eso es bueno. Creo que eso nos ayuda. Qué bien. Bueno, pues te veo más optimista, ¿eh?, que otras veces. Te ves más optimista, la verdad es que sí. Mi trabajo nos cuesta, ¿eh? No a mí, a todos. Tú lo sabes, esto es un trabajo incansable. Si te cansas, no llegas a ningún sitio. Bueno, pero vosotros sois incansables, ya lo estás diciendo tú, bueno, sé, y estoy convencida de que vais a seguir. ¿Un proyecto así a corto o medio plazo? Pues ahora mismo el proyecto que tenemos es el proyecto de sensibilizar, seguir haciendo nuestras campañas de instituto, que están dando muy buenos resultados. Y seguir trabajando en ese aspecto y trabajar un poco en el tema de las donaciones vivas, en vivo. Hay que ir quitando barreras burocráticas, porque claro, muchas donaciones en vivo no se hacen, pues porque, claro, la persona que está, pues lógicamente sabemos que tiene que pasar por un hospital, tiene que hacerse unas analíticas, tiene que llevar un proceso. Y para su salud no le perjudica nada pero laboralmente sí. Claro, entonces, eso te iba a decir, que hace poco, no me acuerdo con quién hablábamos, que alguien había querido ir a donar, no recuerdo tampoco el qué, sí. Y no le habían dado permiso en el trabajo. Eso es lo que ahí donde iba yo a parar. Claro, que es a que eso es nivel de una traba salud, muy grande. Esas trabas burocráticas hay que tratar de eliminarlas, porque estamos hablando de salud, estamos hablando de vida. Hombre, Y claro. estamos afirmando y reconociendo que a esa persona no la dificulta para nada. Lo único que tiene, pues, es un proceso de 20, 30 días en el cual tiene que tener unos cuidados, lógicamente. Claro. Bueno, pues vamos Entonces, a ver yo si... creo que tenemos que seguir trabajando hacia ese punto. Pues claro que sí, a los empresarios que tomen conciencia de ello. Claro, para todos. El que nos esté escuchando, que de donantes a receptores son décimas de segundo. Lo he dicho y lo sigo diciendo. Todos somos donantes, pero también todos somos receptores. Uh-huh. Además, yo creo una cosa. Yo, si fuera empresaria y tuviera un trabajador que me viniera a decir que tiene que faltar unos días porque va a donar pues cualquier cosa, yo pensaría en positivo y diría, bueno, si tengo una persona que es capaz de hacer eso es porque es una persona solidaria. Una persona Correcto. Solidaria va a ayudar a sus compañeros, va a ayudar a la empresa, va a ayudar a todos los que están a su alrededor, con lo cual la empresa va a funcionar mejor. Correcto. ¿Será mejor correcto tener empleados solidarios que no? Totalmente de acuerdo. Ojalá tuviéramos muchos empresarios que pensaran como tú. Bueno, ojalá yo fuera empresaria. Bueno, que estoy muy contenta como estoy, ¿eh? Bueno, todos estamos contentos, mujer. Y en esta vida lo que se trata es de estar contento con lo que se hace. Claro que sí. José Antonio, te cedo nuestros micrófonos para que hagas una vez más una invitación a todos nuestros oyentes a donar órganos. Pues yo pediría a todos los que me estén escuchando que se solidaricen, que se hagan donantes, que no se trata de llevar la tarjeta en el bolsillo, que se trata de hablarlo en casa, de hablarlo con los familiares, y que los familiares son los que toman la última decisión, y que sin donantes no hay trasplante. Lo tenemos que tener muy claro. Pues ya saben, un tema de conversación para cualquier cena de este veranito, así en la terraza. Muchísimas gracias, José Antonio. Muchísimas gracias, Marina, a ti. Un abrazo. Y mucho éxito en todos vuestros proyectos. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós.